Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes, les damos la bienvenida a su programa deportivo Al Borde del Campo, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, nuevamente sábado a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana, entregándole lo mejor del deporte, con sorpresas, con noticias positivas de nuestros deportistas a lo largo del país y también a nivel internacional. Jonathan, bienvenido. Así es, hola Sandino, amigas y amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias por estar en sintonía de Al Borde del Campo. Siempre agradecido por la disposición y por la apertura en esta querida radio de la ciudad de Quito, ¿no? Como lo dijiste, Sandino, varias noticias del deporte ecuatoriano, tanto noticias de concentración deportiva de Pichincha, que precisamente estuvo de aniversario en esta semana, 95 años, ya estaremos conversando de la concentración, también del campeonato ecuatoriano de fútbol que ya se viene en este fin de semana, precisamente comenzó el día de ayer, y también la participación de los equipos en la Copa Libertadores. Ya Barcelona debutó, el Delfín también ya jugó su tercer partido de Copa Libertadores. Sandino, comencemos con noticias de concentración deportiva de Pichincha. Así es, Jonathan, como lo empezaste diciendo, la concentración deportiva de Pichincha está de fiesta, cumple 95 años de vida institucional, con la presencia de varios clubes como Deportivo Quito, Sociedad Deportiva Gladiador, Universitario, el Colegio Mejía, el Centro Deportivo Latino, también Titán, Sport Benalcázar, Academia de Boxeo Quito, Sport Juan Montalvo, entre otros, conformaron y fundaron la Concentración Deportiva de Pichincha, exactamente el 3 de febrero de 1924. El primer directorio provisional estuvo presidido por Ernesto Paladines. La Concentración Deportiva de Pichincha en sus inicios se llamó Liga Deportiva de Pichincha. Posteriormente, el 2 de septiembre de 1925, se cambió el nombre por el de Federación Deportiva de Pichincha. Y a partir de 1939, adoptó la denominación actual de Concentración. Esta institución mantiene vigentes sus principios fundamentales que la ubican a la vanguardia del deporte nacional, ubicándose a través del tiempo como una institución sólida que fomenta el perfeccionamiento físico, mental y espiritual de niños, jóvenes y adultos de la provincia de Pichincha. Así es, en el ámbito local, en este año, los principales retos de la concentración serán lograr la corona en los Juegos Nacionales, así como en los campeonatos nacionales en las diferentes disciplinas también. También están esperando una destacada actuación en los Juegos Panamericanos Lima 2019, evento al cual ya están varios deportistas pichinchanos clasificados, de lo que les hemos hablado en estos primeros programas del 2019, ¿no? Ya los chicos de karate, los chicos de taekwondo, también los de gimnasia, están prácticamente haciendo sus entrenamientos pensando ya en lo que serán los Panamericanos de Lima 2019, un evento internacional importantísimo que obviamente también dará puntos para los Juegos Olímpicos, ¿no? 2020, así que los chicos se están preparando de la mejor manera. Felicitar también a la concentración por estos 95 años de vida institucional. Ya en las próximas semanas seguramente estarán haciendo la presentación o un homenaje también por este aniversario, y es ahí donde se premia también a lo destacado del 2018, ¿no? Estaremos cubriendo este evento también importante para la ciudad. Así es, estaremos atentos. Igual, no olvide revisar nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, donde estaremos publicando acerca de este evento magno sobre los 95 años de vida institucional de la Concentración Deportiva de Pichincha. Dejando a un lado los festejos, nos vamos con el tema de Edison Chiguano, quien se coronó campeón mundial de taekwondo, una valiosa noticia para nuestro país. Ecuador ya tiene un campeón mundial para el taekwondo. Se trata del capitalino Edison Chiguano, quien en la ciudad de Antalya, en Turquía, se llevó la medalla de oro en la modalidad Pomsae, en la categoría P20. Recordarás, Jonathan, que la anterior semana estábamos hablando de nuestros atletas de taekwondo que estaban preparándose primero aquí en Ecuador, se fueron a prepararse en Europa y tenían esta competencia en Turquía, y vemos que tenemos ya un campeón. El evento del Orbe se realizó del 4 al 6 de febrero. Estuvieron presentes los mejores exponentes del taekwondo en un número superior a los 400 deportistas, solo en la categoría de Chiguano. También compitieron ahí 23 deportistas de esta disciplina. Nuestro compatriota de 23 deportistas salió campeón. Así es, Andino. Destacar Chiguano, que tiene tan solo 18 años, tiene discapacidad intelectual y pertenece al club Atlas del Cantón Rumiñahui, filial de la Asociación de Taekwondo de Pichincha. Su entrenador es el profesor Edgar Varela. Según información de la Secretaría del Deporte, el Mundial fue un evento vital para definir en gran medida que atletas clasificaron para el debut de esta disciplina en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. El próximo reto para el pichinchano será el INAS Global Games 2019, que se va a desarrollar en Brisbane, esto es en Australia, del 12 al 19 de octubre. Todavía le queda varios meses todavía para prepararse. Felicitar a este muchacho Edison Chiguano por el título que consiguió, ¿no?, a pesar de su condición. Felicitar a, hay muchos deportistas. Recuerdo también, antes de cerrar un programa del 2018, conversamos, Sandino, de los chicos de Tulcán, ¿no?, que estaban compitiendo. Tenían sus competencias y tenían discapacidad visual, y a pesar de eso eran chicos que eran campeones, que estaban viajando fuera del país también para competir en el tema de atletismo. Claro, Jonathan, estábamos justamente recalcando la inclusión también deportiva, y en este caso los paralímpicos que se vienen en 2020, igual conjuntamente con los Juegos Olímpicos de Tokio. Estar atentos, ya tenemos nuestro representante, tendrá todavía que sumar otros puntos para obtener esta clasificación, y eso lo hará en Australia, del 12 al 19 de octubre. Por otro lado, se dio un festival en la pista del velódromo en la ciudad de Quito, organizado por la Asociación de Ciclismo de Pichincha, con la presencia de varios de los mejores ciclistas del país. El domingo 17 de febrero se va a cumplir el cuarto festival de pista Edwin Sierra. Es el nombre que se le ha dado a este festival. Las competencias se van a desarrollar en el velódromo José Luis Recalde, en la capital ecuatoriana. Al igual que en años anteriores, se espera la presencia de no menos de un medio centenar de deportistas de las categorías entre 15 y 16 años y también desde los 17 años en adelante. Así es, en este importante festival son varias las competencias de medio fondo y velocidad que serán parte de este evento deportivo, según dieron a conocer también los organizadores. Para obtener un poco más de información, los interesados también pueden comunicarse con el ingeniero Carlos Santa Cruz, dirigente de la Asociación de Ciclismo de Pichincha, al teléfono 099-4300-221. También pueden escribir al correo electrónico saraca@hotmail.com. Así que estar atentos a aquellos que disfrutan del tema del velódromo, de la pista, a disfrutar de este evento. Ya saben con quién contactarse para poder asistir a este evento importante, ¿no? Así es, importantísimo también este deporte, esta disciplina que es el ciclismo, esta disciplina también tiene varias modalidades, y esta es la pista, ¿no? Y por esa razón se va a realizar en el velódromo. Importante que son chicos entre las edades desde los 14 hasta los 17 años. Se espera que haya un medio centenar de deportistas compitiendo por esto. La próxima semana estaremos atentos para el 17 de febrero a ver cuáles son los resultados que trae esta competencia. Por otro lado, hablarles del karate, ya que varios karatecas se alistan ya para competir en el nacional en la ciudad de Guayaquil. La Asociación de Karate de Pichincha confirmó a los seleccionados que disputarán en el campeonato nacional de este deporte, previsto para el mes de marzo en la ciudad de Guayaquil. El equipo se definió luego del selectivo provincial que se realizó hace pocos días en la capital ecuatoriana. La nómina la integran más de una veintena de deportistas pertenecientes a las categorías juvenil, sub-21 y senior. Así es, como es habitual, los karatecas entrenan en las instalaciones del Palacio de los Deportes, esto es en la Vicentina, bajo las órdenes de los profesores Engris Moreno, Yuneisi Miranda, Marcelo Abril y Freddy Ulloa. En la nómina destacan deportistas como Emi López, Angie Díaz, Cristina Orbe, Joaquín Páez, Diego Coronel, Antonio Peñafiel, Marco Narváez, Raúl Ancestales, Jadira Ponce, Dayana Pastuña, Ebony Sandoval, Brittany Carvajal, Shirley Quispe, Melanie Lor, Michelle Orbe, Gisela López, Verónica Simbaña, Kelly Gualotuña, Mateo Simbaña, Leandro Rodríguez, Pablito Alulema, Mario Melena y Kevin Pazmiño. Al evento, que se cumplirá en el puerto principal, se espera asistan más de unos 200 karatecas de todo el país, entre damas y también varones. Hay varios nombres conocidos, andino, como Emi López, está Melanie Lor, también varios deportistas que en el 2018 destacaron y tuvieron sus medallas respectivas. Seguramente en este nacional que se va a desarrollar en Guayaquil estarán haciendo una participación importante, obviamente pensando en conformar en la selección absoluta para representar a Ecuador en los Juegos de Lima también, ¿no? Así es, estos selectivos obviamente son para conformar la selección ecuatoriana de karate, quienes irán a disputar los diferentes torneos internacionales representando a nuestro país. Desearles lo mejor a los deportistas pichinchanos e igualmente al resto de provincias que se darán cita a este nacional en Guayaquil, que se estará dando en los meses posteriores. Por otro lado, nos vamos con el tema de Leslie Cabezas y Victoria Abad. Estas deportistas clasificaron a torneos internacionales, esto en el tema de natación. En el balneario de Salinas se cumplió el campeonato nacional absoluto de aguas abiertas. Pablo Coelho Gutiérrez se denomina este campeonato, donde dos pichinchanas, Leslie Cabezas y Victoria Abad, lograron cupos para eventos internacionales como el campeonato sudamericano de natación en Chile, igualmente el sudamericano absoluto de playa en Argentina, y por último clasificadas también al campeonato mundial absoluto en Hungría. En los 7.5 kilómetros de aguas abiertas, las representantes de la Escuela de Natación de Pichincha, Leslie Cabezas y Victoria Abad, se ubicaron en el primero y segundo lugar con registros de 1 hora 44 minutos y 2 segundos. Y para la representante también Victoria Abad en el segundo lugar, 1 hora 44 minutos 3 segundos. Tercera fue la guayacense Dominica Asanza con 2 horas 1 minuto y 14 segundos. Con estos resultados, las capitalinas clasificaron al Campeonato Sudamericano Absoluto de Natación en Chile, ya que se va a realizar el próximo abril. Así es, precisamente del 1 al 5 de abril. Mientras tanto, en los 5 kilómetros los pichinchanos invirtieron el orden de llegada. Primero fue Abad y segundo Cabezas, con registros de 1 hora, 7 minutos y 3 segundos. y cabezas con 1 hora, 7 minutos y 14 segundos. La medalla de bronce se llevó la porteña Nicole Jiménez con 1 hora, 8 minutos y 14 segundos. La triunfadora de esta prueba fue Victoria Abad. Obtuvo por parte de la Federación Ecuatoriana de Natación el cupo para asistir a los Juegos Sudamericanos de Playa que se va a desarrollar del 25 al 31 de marzo y el Campeonato Mundial Absoluto en Hungría que se va a dar del 12 al 28 de julio. Cabe resaltar que el trabajo de estas nadadoras se cumple diariamente en la piscina olímpica de Miraflores bajo la atenta mirada de su entrenador, Evelio Álvarez, quien forma parte del cuerpo técnico de las selecciones de Pichincha. Nadadores de otros clubes capitalinos que también tuvieron destacada actuación en el evento de Salinas fueron Selena Rosero, Katrina Zambrano, Victoria Salazar, María Belén Guerrero, Adela Morales, Andrés Orozco, Joseph Barriga, Túqueres Palacio, Mateo Cifuentes, Henry López, Cristian Zambrano y Tamia Zarango. Sandino, hay que tener bastante físico para estar alrededor de una hora, ¿no? En el tema de la natación, me parece un poco sacrificado. Sin embargo, Leslie Cabezas y Victoria Vaz hicieron con el triunfo destacar y felicitar también por el tiempo que hicieron en los 7 kilómetros, ¿no? 7 y medio kilómetros. Así es, bastante esforzado, bastante tenacidad de estas deportistas para mantenerse en el agua más de una hora, y obviamente dentro del agua tienes que estar a un constante movimiento de los brazos, de piernas, una por no ahogarte y la otra que también estás en una competencia. Y estas dos pichinchanas, cabe resaltar igualmente de todos los deportistas y deportistas que hayan estado en esa disciplina, igualmente a los terceros lugares que se llevó Guayaquil, por esa razón bastante esforzado, y también cómo entrenan ellas durante su estancia cuando están acá en Quito, en la piscina de Miraflores, largas jornadas para obtener ese físico y poder resistir en el agua todo el tiempo necesario hasta lograr estos triunfos. Así es, ¿no? El tema de la resistencia es importante para todos los deportes, ¿no? Sin embargo, para el tema de la natación, considero que se debe actuar un poco más, ¿no? Pero esperamos que tengan una destacada actuación también los chicos de natación en las próximas jornadas. Así que felicitar por la destacada actuación que han tenido. Sin embargo, se le vienen también más campeonatos en alrededor de estos meses, así que deben prepararse, seguir preparándose de la mejor manera para conseguir los resultados esperados, ¿no? Así que, amigas, nosotros los dejamos con una canción, después también de los cortes comerciales, regresamos. Para no verte más. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Amigos y amigas oyentes, estamos de vuelta en su programa deportivo Al Borde del Campo. En este segundo segmento, hablarles del fútbol ecuatoriano, cómo se vienen preparando los equipos. Ya estamos a punto de arrancar la Liga Profesional de El Ecuador. Igualmente se viene la Copa Ecuador. Algunos equipos ya están disputando la Copa Libertadores en esta segunda etapa, como Barcelona, igualmente el Delfín de Manta. Ya han hecho sus presentaciones con altos y bajos. Los equipos ecuatorianos vienen fortaleciéndose para enfrentar los nuevos partidos que se vienen la próxima semana para Copa Libertadores. Pero empecemos con buenas noticias también. El Aucas, el ídolo del pueblo, cumple 74 años de vida institucional. Este equipo capitalino, que no ha tenido títulos en la máxima división del profesionalismo y solo cobijado por la gloria que alcanzó en la era amateur, 6 campeonatos, 5 de forma consecutiva. Aucas celebró el pasado miércoles 74 años de vida institucional. El festejo oriental llega en medio de la expectativa por los objetivos impuestos para el 2019. Año en el que la dirigencia espera mínimo clasificar al equipo a la primera Copa Libertadores, sueño anhelado por sus miles de hinchas. El primer reto de la escuadra auquista en la Liga Pro, en un torneo con 16 clubes, como ustedes ya lo conocen, iniciará el domingo cuando reciba al subcampeón Emelec. Será el primer escalón de 30 jornadas en las cuales tendrá que ubicarse máximo en octavo puesto para acceder a los playoffs. El nacimiento del Aucas con el auspicio de la empresa petrolera Shell se dio precisamente el 6 de febrero de 1945 con el fichaje de los mejores jugadores de los equipos Gladiador y Titán. Ese mismo año el club ya festejaba el título de Pichincha e iniciaba su idolatría popular. Luego ganó los cetros del 46, 47, 48, 1949 y también 1951. Junto a Deportivo Quito, Barcelona y Emelec, jugaron el primer campeonato ecuatoriano profesional de fútbol el año 1957. Quedó en cuarto puesto. En años posteriores, fue 2 veces campeón nacional de segunda categoría, 3 de la Serie B y se ubicó en 2 ocasiones en tercer puesto en la Serie A. Además, ha jugado una Copa Merconorte, esa precisamente esa copa ya no existe, en el año 2001, y 3 veces la Sudamericana en el año 2002, 2004 y 2016. Aucas juega de local en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, nombre precisamente de uno de los mejores futbolistas que tuvo el club en la época amateur. felicitar precisamente al Sociedad Deportivo Aucas por los 74 años de vida institucional que cumplieron el pasado 6 de febrero. Además que han armado un gran equipo para el campeonato 2019 con contrataciones que en años anteriores han destacado en sus equipos, como es el caso del futbolista Tevez, ¿no? Tenemos bastante expectativa por cómo juegue el Aucas. Precisamente va a debutar contra el Bombillo, que fue subcampeón en el año 2018, así que esperamos un gran partido este fin de semana. Así es, felicitar a la directiva, igualmente a toda la hinchada que siempre ha sido fiel y respalda al equipo auquista todos los domingos, sábados, que tiene que estar los hinchas, están presentes en el estadio apoyando, a pesar de a veces tiene malas rachas, igualmente lo acompañan. Creo que el año pasado en la segunda etapa estuvo bastante bien, se acercó al primer lugar, estuvo liderando algunas fechas el primer puesto, decayó, parecía que iba a alcanzar ese cupo a la Copa Libertadores, fue perdiendo terreno, hasta lo dejaron ya en el octavo lugar, donde tuvo que disputar un cupo para la Copa Sudamericana frente al campeón de la Serie B, que era Mushuc Runa. Y en esos dos partidos, en el de ida y de vuelta, el equipo del Aucas perdió. Y es por eso que el Mushuc Runa estará jugando el 2019 la Copa Sudamericana por primera vez. Aquí recalcar, ¿no?, la visita de este gran deportista argentino que fue mundialista con la albiceleste. Estamos hablando de Juan Pablo Sorrín, que estuvo como invitado especial del equipo del Ponchito, Jonathan. Así es, Andino, la verdad es que me quedé admirado por la actitud de Juan Pizorín, ¿no? Me pareció, o muy pocas veces tienes la oportunidad de ver deportistas de esa calidad acá en el país, ¿no? Ya lo hizo Barcelona y ahora lo hizo Mushuc Runa. La verdad es que no tienes muchas veces la oportunidad de ver este tipo de futbolistas. Y más que nada, lo que me sorprendí, Sandino, fue el tema de la humildad de este futbolista, gran futbolista también de la selección argentina. Estuvo por varios sectores de Ambato, estuvo también por la capital, por ahí jugando con los niños también que están laborando en la ciudad de Quito, también en Ambato. La verdad es que fue un espectáculo único para que disfrute la gente, ¿no? Sin embargo, me parece que estuvo adecuada también la parte del presidente del Mushuc Runa, el señor Luis Chango, quien aseguraba que era un atractivo importante y no dejó atrás, ¿no?, un partido a ese tipo de altura frente a Melec, donde Juan Pizorín, ya con más de 40 años de edad, todavía destacó, así que se llevó los aplausos de toda la gente que estuvo presente en el escenario de Mushuc Runa. Así es, comentarles, queridos oyentes, a forma anecdótica, Juan Pablo Sorrín, este jugador argentino, había tuiteado en su cuenta que era primero hincha, obviamente, de la Argentina, y que tenía un nuevo equipo del que se sentía orgulloso y se sentía hincha, manejado por indígenas, y se declaró netamente hincha del Mushuc Runa del Ecuador. En ese momento empezaron las comunicaciones entre la directiva de Mushuc Runa y con los representantes de Juan Pablo Sorrín, igualmente con él, y concretaron esta visita que desembocó también, ¿no?, como invitado especial para que juegue en el partido de inauguración, de apertura del Mushuc Runa, en la presentación de su nuevo equipo. Como tú dices, Jonathan, la humildad bastante elogiada por los hinchas. Igualmente en las redes sociales hubo bastantes comentarios favorables, ya que la comida que se le brindó en ese momento también fue fotografiado, fue expuesto también para los medios de comunicación, redes sociales, donde le prepararon un cuy, papas, había habas, todo una comida de la serranía ecuatoriana, donde no dudó en degustar y la humildad que él tuvo de comer todo lo que le pusieran enfrente. Visitó acá igual a Quito, estuvo en la Plaza de Santo Domingo, si no me equivoco, jugando con los niños. Y aquí cabe recalcar, creo que aquí tú ves las diferencias entre los diferentes jugadores, digamos, que han tenido gloria y ya están retirados. Tuvimos la visita de Andrea Pirlo, donde no fue muy favorable las reacciones en los medios de comunicación y tampoco de la hinchada, y tuvo bastantes comentarios de que fue una persona muy apática frente a los hinchas, frente al equipo. Y la otra cara de la moneda, en cambio, un Juan Pablo Sorrín que estaba tomándose fotos, se puso el poncho del Mushu Runa. Así que, de verdad, unas felicitaciones para el presidente del Mushu Runa por esa invitación a este gran deportista. Sí, creo que ha sido algo destacado de este año, ¿no? Empezando el 2019. Recuerdo cuando vino Ronaldinho, cuando vino Forlán, Kaká, también por Barcelona. No llegaron a tener esa simpatía, o por ahí obviamente tienen idolatría a nivel mundial. Sin embargo, lo que hizo Juan Pablo Sorín la semana anterior precisamente es de aplaudir, ¿no? Sin toda la actitud, toda la predisposición que tuvo siempre con toda la gente, con medios de comunicación, con periodistas también ecuatorianos, con gente que trabaja en la serranía, gente que le preparó, como te dijiste, Sandino, la comida. Todo ese aspecto hay que destacarlo. A pesar de todos los triunfos que ha tenido a nivel mundial, sigue manteniendo una humildad impresionante, ¿no? Así que felicitar. Y no solo se llevó los aplausos de los hinchas de Mushu Runa, en el estadio precisamente hubo hinchas de Liga, hinchas de Melec, hinchas de Barcelona, de todos los equipos del país, para presenciar precisamente este partido, ¿no? Para ver a esta figura del deporte mundial. Un saludo, un abrazo para Juan Pablo Sorín. Gracias por haber visitado el país, por haber disfrutado también de varias cosas típicas del país, ¿no? Así es, un saludo también a todos los hinchas del Mushu Runa. Esperamos que este año les vaya de lo mejor en la Copa Sudamericana e igualmente en la Liga Profesional. Nos vamos con el tema del delfín. Lo habíamos visto, un delfín frente a este equipo paraguayo, el Nacional, donde venció a sus anchas, lo ganó de local, lo ganó de visitante, avanzó a la siguiente fecha contra el equipo de Caracas FC y solo logró un empate de local. Así es, Andino, un empate que sabe un poco amargo por el tema, ¿no? Se esperaba que con la presentación que tuvo el Delfín en la jornada anterior frente al Nacional, de igual manera vaya y haga 3 goles aquí de local, ¿no? Así que la gente estaba con bastante expectativa. Lamentablemente el Delfín no jugó bien, y el técnico precisamente lo reconoció, dijo que el Delfín no jugó bien, que no hizo las cosas como tenía que hacer, que se desordenó en las líneas defensivas, no estuvo compacto el medio campo con la delantera, y eso encadenó en el 1-1, a pesar de que estaba ganando, ¿no? El Delfín también desperdició el tema de la localía, tendrá que jugar la próxima semana, precisamente el día miércoles, jugar el partido de vuelta con la desventaja, ¿no? De que tienen que ir allá a buscar al menos un gol para poder clasificar a la siguiente ronda, ¿no? No es nada imposible, ya hemos visto al Delfín cómo juega de visitante. A nivel nacional lo hemos visto, es un equipo que está bastante acoplado. En las primeras jornadas de Copa Libertadores también vimos a un Delfín de la mano de la Tuca Ordóñez y Garcés, bastante enchufados. Seguramente saldrán con la convicción de que si no ganan este partido quedarán fuera de Copa Libertadores y estará acabado el año a nivel internacional, ¿no? Así que seguramente irán con esa convicción, además de que aquí implica el tema económico también, ¿no? Alrededor de 4 millones los equipos que clasifican a grupos, así que seguramente todo eso pesará a favor del Delfín para que pueda conseguir al menos un gol de visitantes ante este equipo que hizo un gran partido en la ciudad de Manta. Claro, Jonathan, en este partido los manabitas empezaron a arrinconar al Caracas desde los primeros minutos de juego, y a los 20 minutos se vieron beneficiados con un controvertido penal tras una falta de Rosmel Villanueva sobre Carlos Garcés. El delantero mismo lo ejecutó el penal con un disparo hacia el costado derecho que dejó sin reacción al golero Alain. Para conseguir el tanto del Delfín, con este se adelantaba, ¿no? 1-0, a pesar del gol y el mejor desempeño colectivo que tenían los cetáceos, todavía les costaba controlar el balón en los contragolpes del cuadro venezolano. Y justamente en el minuto 34 el lateral Bernardo Añor concretó una gran jugada colectiva y con un disparo desde fuera del área consiguió el empate para los rojos. Delfín perdió el horizonte en el segundo tiempo pese al buen arranque en la primera parte. El equipo mantense mostró un juego lento, sin reacción colectiva y con escasas llegadas en el área rival frente a un Caracas que parecía conformarse con el resultado. Claro, ¿no? Para ellos era bastante conveniente conseguir hacer al menos un gol de visita. Sin embargo, me quedo con el tema del arbitraje. Fue un poco polémico, ¿no? Por ahí se criticó bastante que dejó jugar de manera brusca al equipo del Caracas. Esperemos que el Delfín haga las cosas bien en el partido de vuelta. Tiene equipo para conseguir revertir este resultado y conseguir ya el pase a la siguiente fase, ¿no? Así que esperemos que el Delfín esté acertado también para poder conseguir cada uno de los ataques que tenga el día miércoles, ¿no? Así es, Jonathan, queda abierto todavía el resultado. Es un empate no muy favorable para el Delfín, pero todavía queda abierto el resultado para irlo a ganar en Caracas. Esperemos que la Tuca, que Garcés se pongan las pilas y estén al 100% para este partido de la próxima semana y consigan avanzar en la Copa Libertadores. Así es, Andino, esperemos que sí. Estaremos atentos también en nuestras páginas, amigas y amigos oyentes, en Al Borde del Campo, en Facebook y también en Instagram. Pueden seguir el tema de cómo le va el Delfín en esta Copa Libertadores. Por otro lado, la otra cara de la moneda, Sandino, Barcelona gana 2-1 a Defensor Sporting en Uruguay por la fase preliminar de la Copa Libertadores. Un Barcelona que merecía conseguir la victoria, ¿no? Por ahí fue bastante superior de visitante frente a este equipo que pareció que estaba perdiendo un poco los horizontes. Barcelona, de la mano también de este mediocampista Sebastián Pérez, tuvo un juego bastante ordenado en el medio campo. Lamentable por lo del el defensa extranjero de Barcelona, Herrera, que jugó ya, debutó con la camiseta amarilla y salió lesionado los 4 minutos. Tuvo que entrar Javier Arriaga, precisamente fue el quien le dio el gol a Barcelona de la victoria sobre la hora, ¿no? Como dicen por ahí, a lo Barcelona, al minuto 94, donde ya consiguió prácticamente la victoria, ¿no? Así que felicitar a Barcelona, un Eli Estirilla también que cabeció en el primer gol, después de un gran desborde de Marcos Caicedo sobre la banda izquierda, puso el primer tanto, ¿no? Y después, lamentable, el empate que tuvo por ahí, el error de Damián Frascarelli, donde estuvo bastante salido, un remate de fuera del área, y consiguieron el empate. Después ya todo fue dominio de Barcelona. Así es, los porteños se llevaron el triunfo con una avivada del defensor Arriaga, como lo mencionaste, Jonathan, al minuto ya complementario, quien aprovechó el centro restante y la pasividad de los locales para asegurar el resultado. Ahora ambos elencos se volverán a ver las caras el próximo martes 12 de febrero en el Estadio Monumental. Tendrá una hinchada repleta el Barcelona para enfrentarse al equipo uruguayo. Así es, Anino, seguramente habrá casa llena el próximo martes en el Estadio Monumental. La gente, después de haber visto a este Barcelona con buen juego, a pesar de que hacen falta varios jugadores, no precisamente Fidel Martínez, esperaba que ya debute en Copa Libertadores, no ha sido inscrito para esta primera fase. Si Barcelona pasa a la siguiente ronda, ya podrá ser parte del equipo, ¿no? Así que esperemos, claro, que sea así. Igualmente estarán esperando por su jugador estrella, su juvenil, Leonardo Campana, que está haciendo su mejor debut en la selección ecuatoriana, en la sub-20, en la Copa Sudamericana de esta categoría, donde recientemente con el gol de él vencieron a Colombia y están cerca ya de acercarse al Mundial de Polonia. Sí, y ahí precisamente me pregunto yo, ¿no? Se criticó bastante a la dirigencia de Barcelona por el tema del delantero que no contrataban. Y Ángelo Quiñones estaba jugando precisamente los partidos amistosos, hacía gol por partido. Leonardo Campanas la está rompiendo con la selección. y la gente critica, ¿no? Por ahí la gente a veces dice hay que hacer caso a las juveniles, a las reservas. Ahí están, ¿no? Hay que darles la oportunidad. Leonardo Campana está dando de qué hablar, está pidiendo a gritos una oportunidad allá en Barcelona. Ha firmado un contrato por un año. Esperemos que ese contrato por un año se convierta en más tiempo, ¿no? Obviamente será un jugador a exportar, ya no estará mucho tiempo acá, pero por la edad que tiene, apenas 18 años, seguramente será un baluarte para el Barcelona Sporting Club, ¿no? Felicitar también a Leonardo por la campaña que está haciendo en la selección. Sí, realmente el partido que se vivió frente a Colombia, un equipo ecuatoriano bastante colectivo, con pases de genios, con una genialidad de Leonardo Campana, igualmente para concretar sus goles, igualmente para fabricar las jugadas. Me parece a mí que este es una nueva era en delanteros, este 2019 para la selección ecuatoriana. Esperemos, todavía no se va a jugar las eliminatorias, esperemos que en el 2020, que ya se empiezan las eliminatorias, este jugador Leonardo Campana sea tomado en cuenta para tenerlo al lado de John Jairo Cifuentes, por ejemplo, que es otro jugador que rompe redes. Así es, Andino, esperemos que sí, se vaya fogueando más. Tiene la frialdad de un delantero de experiencia, ¿no? Y así muchos otros jugadores de la selección ecuatoriana, como Rezabala, como Cifuentes también, son jugadores que se están destacando y están pidiendo, como tú dices, una oportunidad. Y además se complementan de una manera que quizás no hemos visto en la selección de mayores, ¿no? Esperemos que sea así. Sin cambiar el tema de Barcelona, les dejamos precisamente con las declaraciones de una de sus figuras, ¿no? Máximo Banguera, y su análisis de lo que será el Barcelona 2019, tanto en Copa, en Copa Ecuador y en Campeonato Nacional. Escuchemos. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. El orden, a tener el cero, yo creo que eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Va a ayudar muchísimo. Bueno, esperemos que las cosas se nos den, poder cerrar acá, ¿no? El objetivo sabemos que es entrar a clasificar, bueno, a la Libertadores. Esperemos que las cosas se nos den y poderle dar esa alegría al hinchado. Yo creo que el grupo se merece después de haber realizado un buen trabajo de pretemporada, ¿no? Lo más importante es lo que hagamos nosotros, ¿no? Lo más importante es lo que hagamos nosotros. Esperemos que las cosas se den, ¿no? Esperemos que las cosas se den, como te dije, ¿no? Hemos hecho un buen trabajo de pretemporada. Yo creo que esa es la base más importante, bueno, de un deportista. Bueno, esperemos que las cosas se den, ¿no? Que se den y poder darle esa alegría a toda esa gente, ¿no? Si gana Barcelona, ganamos todo, ¿no? Como hincha, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante no es que ganen un solo jugador, sino que, ¿no?, el equipo, ¿no? Y a pesar de todo, bueno, lo más felices de los triunfos de Barcelona, bueno, somos nosotros, el hincha. No, el objetivo es tratar de ganar lo que se ponga, ¿no? Esas son las exigencias de Barcelona, bueno, lo que te exige la hinchada, bueno, esperemos que las cosas se den, ¿no? Esperemos que las cosas se den y poder seguir trabajando con muchas ganas. Bien, recién llevamos exactamente un mes trabajando. Yo creo que a medida de que vayan pasando los partidos, bueno, nos vamos a ir poniendo a punto. Yo creo que después de la pretemporada, que fue muy, muy exigente, yo creo que durante todos estos partidos, bueno, uno va a ir aflojando, bueno, como te dije, ¿no?, desearle lo mejor a cada uno de los compañeros que conformamos Barcelona. Como te dije, no depende de que todos estemos unidos, ¿no? Que los dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, los utileros, todos estemos unidos. Bueno, sí, eso, empezamos así, ¿no? Esperemos que se mantenga durante todo el año. Eso, ¿no? Yo creo que eso también ayuda muchísimo, bueno, para uno poder trabajar tranquilo. ¿Qué le dices al hincha de Barcelona, Máximo? No, que confíen en nosotros. Sabemos que vamos a tratar de dejar todo dentro de la cancha, bueno, por todos esos hinchas, ¿no? Y por la familia, más que todo, que siempre están en las buenas y en las malas. Tengo dos hijos que son barcelonistas a muerte, ¿no? Y yo creo que este primero o segundo partido creo que voy a ver con mis hijos del equipo, bueno, quiero aprovechar y verlo con ellos. Recién llevamos un mes de trabajo, no. Yo creo que en el primer partido, luego de una pretemporada, bueno, uno no puede analizar pues, todo eso, no. Yo creo que a medida que van pasando los partidos, bueno, uno va a ir respondiendo mucho mejor. Estamos de vuelta al borde del campo. Estas fueron las palabras de Máximo Banguera, el arquero ya que ha estado más de 10 años en la escuadra del Barcelona Sporting Club, un jugador ya experimentado que conoce de pies a cabeza a este equipo, que está feliz de continuar en Barcelona e igualmente con los nuevos retos que se le presenta al cuadro porteño, que está jugando Copa Libertadores y ya en este fin de semana arrancamos ya con el campeonato nacional. Así Jonathan. Es, precisamente el día de hoy estará jugando Barcelona, ¿no? Ya la Liga Pro dio a las fechas y horarios de y canal también para la jornada 1 de este campeonato, ¿no? La programación se la jugará de la siguiente manera. El día de hoy, precisamente a las 3 de la tarde, en el Estadio 9 de Mayo de Machala, se jugará el partido Fuerza Amarilla frente al Delfín. El árbitro central será Luis Quirós, asistente 1, Edwin Bravo, asistente 2, Guillermo Parra, y el cuarto árbitro será Javier Colcha. También más tarde se estará jugando a las 17:15 en el Estadio Rodrigo Paz, aquí en la ciudad de Quito, el partido entre Liga de Quito versus Olmedo, ¿no? Ya este equipo que ha subido de la Serie B va a debutar precisamente contra el campeón. El árbitro central será Roberto Sánchez, asistente 1, Byron Romero, asistente 2, Juan Cruz, y el cuarto árbitro será Edison Santana. Más tarde, también el día de hoy, se estará jugando a las 7:30 en el Estadio Monumental de Guayaquil, el Barcelona Sporting Club frente al Nacional de la ciudad de Quito. El árbitro central será Juan Carlos Albarracín, asistente 1, Cristian Lescano, asistente 2, Luis González, y el cuarto árbitro será Manuel Carriel. El día de mañana, precisamente a las 14:00, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, esto es en Cuenca, precisamente el equipo de la ciudad frente al Independiente del Valle. El árbitro central será Guillermo Guerrero, asistente 2, Juan Carlos Macías, asistente 3, Luis García, y el cuarto árbitro René Marín. Así es, igual el mañana domingo se estarán enfrentando a las 16:05 en el Estadio Gonzalo Pozo. El Aucas recibe al subcampeón Emelec, donde el árbitro será Rodi Zambrano. Tenemos al asistente José Alvarado, asistente 2 Edison Vázquez, y como cuarto árbitro Jaime Sánchez. Por otro lado, también estará jugando el técnico universitario frente a la Católica. El técnico será local en el Estadio Bellavista de Ambato. Esto se jugará a las 18:05. El árbitro será José Luis Espinel, el asistente 1 será Flavio Nal, asistente 2 será Juan Aguilar, y como cuarto árbitro Juan Carlos Andrade. Y el lunes cerramos esta primera fecha entre el América de Quito frente al Mushuc Runa, dos equipos de la Serie B que han ascendido, a las 19:15 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Con esto cerramos, y el árbitro será Augusto Aragón, asistente 1 Gilbert Gracia, asistente 2 Denis Guerrero, y como cuarto árbitro Pablo Pasquel. Todos estos partidos van a ser transmitidos por la cadena de Gol TV. Así es, partidos importantes como el partido entre Aucas y Melec. También está el Barcelona frente al Nacional, Liga de Quito obviamente que está como campeón frente al debutante en Serie A, el Olmedo, el Fuerza Amarilla que se ha reforzado en gran medida frente precisamente el Delfín, que está jugando a Copa Libertadores. No hay partidos importantes, hay horarios no como había antes, que al mismo horario, ahora están los horarios extendidos precisamente desde el día de ayer hasta el día lunes, así que para tener una jornada llena de fútbol, Sandino, pensando también ya en lo que será en la Copa Libertadores. Así es, todos los equipos ya han dejado presentados sus equipos, ya están las cartas sobre la mesa, solo falta dar el primer silbato para que estos equipos se enfrenten y ver qué equipo está mejor preparado para este 2019 y quiénes podrán afrontar los diferentes campeonatos que se les viene. Muchos equipos estarán jugando 3 campeonatos al mismo tiempo. Así es, y por ese mismo motivo es que se han reforzado con bastantes jugadores, ¿no? Tanto Emelec, el Aucas, el Barcelona también por ahí, que mantuvo bastante su plantilla y contrató alrededor de 6 jugadores. Liga de Quito también, que hizo varias contrataciones. Fuerza Amarilla de igual manera, así que estar pendiente, seguramente será un campeonato bastante apasionante. Y para cerrar el programa, amigas y amigos oyentes, la Asamblea aprobó ley para prevenir y sancionar la violencia en el deporte. Por unanimidad de 116 asambleístas presentes en la Asamblea Nacional, aprobó este miércoles pasado en segundo debate el proyecto de ley de prevención y sanción de la violencia en el deporte, cuyo propósito es cuidar la paz en los escenarios deportivos. La normativa regula el ingreso de objetos a los escenarios deportivos, para lo cual determina las responsabilidades en cada una de las instituciones que son parte del marco de la seguridad de esta clase de eventos. Así es, esta nueva ley establece la pena privativa de libertad de 1 a 10 días con una multa equivalente al 25% de la remuneración básica unificada. Estamos hablando de una sanción de $98.50 de acuerdo al salario actual del trabajador en general, además de las prohibiciones de ingreso a los escenarios deportivos de quienes porten armas blancas, bengalas, objetos cortopunzantes, entre otros. Algo que destacar, ¿no, Sandino? Parece que ya haya sanción para los vándalos disfrazados de hinchas, ¿no? Por ahí también hay que se empieza de buena forma el Campeonato Nacional de Fútbol 2019. A manera de anécdota, Sandino, he visto cómo en los escenarios les quitan hasta los auriculares, ¿no? No puedes ni ingresar. A esa medida han llegado. Me parece que es un poco por el tema de, no sé, tal vez puedes ahorcar a otro rival o incluso al mismo hincha, ¿no? Quizás pasa por ese estilo. Así que, a manera de recomendación, cuando vayan al estadio con su bermuda, con su camiseta y nada más, amigas y amigos oyentes, para que puedan disfrutar del campeonato. Así es, creo que es momento de frenar ya la violencia en los estadios. Recordemos que las familias han optado por retirarse, por verlos en sus casas o en algún otro lugar, en restaurantes, y ya no asistir a los escenarios deportivos. Esto frente a la violencia que, como tú lo dices, Jonathan, criminales disfrazados de hinchas que van solo a hacer daño. Por otro lado, obviamente es imprescindible tener una ley, pero creo que el proceso va desde una educación fortalecedora en ese tipo de aspectos, de crear hinchas y no delincuentes. Exactamente. Un agradecimiento a la Asamblea por haber hecho esta ley, aprobarla. Esperemos que se dé cumplimiento, porque una cosa es tenerlo en papeles y otra que ya se empiece a ejercer esta ley. Así es, ¿no? Y hay partidos difíciles un poco de controlar, rivales que por ahí se tienen un poco de bronca. Esperemos que la bronca quede ahí, solo en la rivalidad, y no pase mayores, ¿no? Así que esperamos un campeonato 2019 bastante apasionante, Sandino. Como siempre, estaremos pendientes de las figuras del deporte ecuatoriano, tanto en el campeonato ecuatoriano de fútbol como en las figuras de concentración deportiva de Pichincha, que se están destacando en cada una de las disciplinas de la ciudad, ¿no? Y después, obviamente, cuando formen ya el selectivo nacional que estará representando al país en los torneos internacionales, estaremos pendientes. Como ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Al Borde del Campo. Estamos subiendo precisamente todas las noticias del deporte ecuatoriano. Estar atentos. Siempre gracias por la sintonía. Gracias, Sandino, por estar una semana más en Al Borde del Campo. Y con nosotros será hasta la próxima semana. Así es, no se olvide también de compartir en Facebook, en Instagram, toda la información que estamos compartiendo con ustedes. Darle me gusta, igualmente comentar todas las publicaciones de Al Borde del Campo. No olvide también sintonizarnos en la 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigo. Quiero declarar mi fanatismo. Es simplemente fútbol mi pasión. Les voy a confesar de quién soy hincha, señor. Del taquito, la gambeta y un buen gol.